Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos a este tercer día de congreso Descubrir y Logra tu Propósito en 2025. Mi nombre es Fairuz y quiero darle, como siempre, las bienvenidas a todos por estar acá, por acompañarnos nuevamente. Quiero contarles un poquitito el día de hoy. Vamos a estar conversando con Georgina Bonifacio sobre el mensaje de los seres de luz que va a cambiarlo todo. Georgina es psicólogo, medium, guía y sanador en procesos del alma y en esta oportunidad nos conecta con la guía divina para iluminar este camino. Así que yo ya voy a traerla para que demos inicio a esta conversación, pero antes quiero recordarles a todos que el chat en directo está disponible para que nos dejen todas las preguntas que tengan, que las vamos a estar respondiendo en este directo. Así que, Georgina, te doy la bienvenida para que demos inicio a esta charla. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, qué alegría poder participar de este congreso en el día de hoy, ¿eh? Está full, estuve viendo los anteriores, me encanta mucho, es una comunidad muy grande. Así que bueno, feliz de participar desde acá, desde la Argentina, que parece que es súper lejos, pero no, más lejos todavía la Patagonia, haciendo un puente a todos los que nos están mirando, ¿no? En su espacio y en sus hogares. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Georgina. Ahora estamos más cerca que nunca, pienso yo. Y gracias a la tecnología y todo esto, podemos estar en muchísimos lugares del mundo, así que estamos muy cerquita. Georgina, te voy a dejar para que nos cuentes más sobre ese mensaje tan importante que nos traes de los seres de luz. Bueno, te agradezco mucho y bueno, les doy la bienvenida a todos a este espacio, a este momento, a este lugar. Qué lindo, bueno, poder llegar con el mensaje a través de sus hogares, a su ser, y invitarlos a algo mucho más profundo que ustedes saben que el universo nos trajo en forma de luz, de sonido de luz y finalmente de forma, ¿no? Entonces las palabras son ese sonido que viajan, pero nos llega desde el alma. Entonces conectarnos en este momento con nuestro cuerpo, ¿no? Con la vibración molecular. Y nada más, ¿no? Sin ponerle mente, ponerle un poquito más de corazón, ¿no? Porque la mente es importante, la mente es muy importante porque es el timón de nuestra experiencia y de nuestra vida, pero ponerle corazón a este espacio que es fundamental. Así que, bueno, van llegando, obviamente, los seres de luz. Tengo acá conmigo hoy, muy amorosamente, a Metatron, que es un gran guía, ustedes lo saben, un gran ser de luz enorme que se encarga de despejar todos esos espacios difíciles, ¿no? Que a veces nos llegan y nos alcanzan, y a nuestro queridísimo maestro Serafi Bey, ni más ni menos, que es del Rayo Blanco, que es un gran maestro del orden de la fe y la voluntad, así que están acá con nosotros compartiendo este momento en el día de hoy. Y decirles algo muy importante. Este año, la Tierra tiene algo, un plan, ustedes saben que la Tierra tiene un plan perfecto, ¿no? Pero este año la Tierra tiene algo especial para darnos. Cada uno de nosotros, cada uno de los seres que estamos en la Tierra, estamos buscando como nuestro lugar en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿eso nos está llevando a qué? Nos está llevando a conectar con nuestra misión y nuestro propósito del alma, a buscar el lugar al que pertenecemos álmicamente, por eso a veces somos atraídos hacia espacios, hacia altares ceremoniales, hacia lugares, ¿no?, específicos donde el alma siente que de alguna manera tiene que reconectar y volver a enraizarse, ¿sí? Es porque está recuperando una información muy importante, por eso es un año que nos lleva a viajar mucho hacia ese lugar que a veces anhelamos con el corazón, ¿no?, de alguna manera. Y también no solamente estamos buscando nuestro lugar en nuestra misión y propósito a nivel colectivo, sino que está pasando algo enorme. Estamos recuperando mucha información del alma. Estamos recuperando todas aquellas aptitudes, habilidades, sensibilidades que hemos traído de otros espacios y de otras vidas, ¿no? Entonces las estamos llevando a un nuevo nivel ¿Por qué? Porque en este rompecabezas, que es el año en que este rompecabezas se arma, por eso este 2025 viene con todo, con una gran conexión, el alma busca ese espacio y ese propósito. Es un mensaje muy claro de Serapis Bey, muy claro, porque es importante saber a qué llamamos misión del alma, ¿no? La misión del alma es esa razón de ser, eso a lo que vine. Ese espacio, ese entramado, ese tejido que yo tengo adentro de mi ser a nivel celular, que todo el tiempo late y me lleva, que lo traigo como una especie de contrato, ¿no? Antes de encarnar. Y que esa razón de ser es la que de alguna manera me llena el alma, me hace vibrar, ¿sí? Y también, obviamente, dentro de esa razón de ser traigo desafíos. Traigo espacios a conquistar, traigo herramientas que desarrollar o afinar un poquito más, pero nada de esto es posible si yo no le doy ese lugar y ese espacio en mi corazón, si yo no le digo sí a toda esa información que yo traigo. Entonces, la invitación este año, ¿no? De los seres de luz es decirle sí a toda esa información que traemos desde el alma, decirle sí a todas esas aptitudes, esas habilidades, esos dones, esas sensibilidades, que a veces, o en este proceso que de alguna manera fuimos como presentando cierto grado de resistencia. A su vez, es muy importante saber que para poder encarnar nuestra misión del alma tenemos que tener propósito. Y el propósito no es ni más ni menos que la motivación de ir hacia esa misión. A veces, como que mezclamos un poco, si bien es muy fino el límite entre una misión y un propósito, ¿no? Es muy fino, podemos decir que el propósito es esa aptitud, dice Serapis Bey, no esa fuerza que nosotros le ponemos a esa razón de ser. Es interesante esto que estamos hablando porque a veces nos sentimos impulsados. Yo sé que a ustedes que están ahí, que son la audiencia, que están acá conectados, que estamos haciendo este entramado, muchas veces sienten como ese, como esa ansiedad, ¿no? Esa sensación de tomar impulso sobre las cosas, ¿no? Y no sabemos por qué está ahí, es porque está acorde y en coherencia con nuestro propósito del alma. Eso quiere decir que eso va a sumar a nuestra misión, eso va a sumar, nos va a acercar un poquito más hacia ese espacio que venimos a conquistar en esta vida y que ese espacio que venimos a conquistar en esta vida es una gran experiencia, es un gran aprendizaje. Por eso lo difícil, el karma, el desorden, los asuntos pendientes, no son más que esa energía disponible en búsqueda de ese nuevo orden en función de nuestra misión, ¿sí? Y por otro lado, Serapis Bey nos habla mucho y nos conecta a algo sumamente importante, que es que tanto cuando tenemos la misión, y le damos como esa fuerza y ese propósito, hay algo fundamental que tiene que pasar en nuestro ser. Que sin eso no podemos ni que haya motivación ni ir hacia esa razón de ser, que es la visión. Y no hablamos solamente de nuestra visión como un proyecto, ¿no? Como ese espacio, ese paradigma sobre el que posamos nuestros deseos, nuestra belleza, en nuestra alegría, no aquello que proyectamos, ¿sí? Sino que un poquito más tiene que ver con nuestra visión interior. ¿Qué es nuestra visión interior? Es como el alma mira aquellos estados, aquellos escenarios, aquellos episodios por los que nosotros vamos transitando y vamos pasando. Es nuestra intuición fundamentalmente, nuestra visión. Esto es importante porque si yo entro en un, si yo sé que eso que hacia dónde voy, el lugar que quiero ocupar y que siento que tengo que ocupar en este gran entramado de la humanidad, voy hacia eso, lo llevo con propósito, pero cuando yo me conecto a mi visión interior, está cargada de connotaciones negativas, está cargada de miedo, son espacios que yo tengo que limpiar. Sobre todo porque he visto tanto en los viajes espirituales que hacemos, en las consultas que por ahí voy respondiendo, yo noto cómo el ser humano permanentemente se asusta, tiene como una suerte de adicción a asustarse permanentemente sobre ese espacio que le da amor, que le da alegría, que le da placer. Entonces, qué importante eso, limpiar esa visión interior. No que esa visión interior va cargada de creencias, fundamentalmente, sobre todo de quién soy, estos famosos juicios maestros que tenemos sobre nosotros, va cargado de experiencia de esta vida, ¿sí? De esos espacios que por ahí nos pudieron resultar traumáticos o de carácter difícil, y también va cargado de un gran quantum subconsciente que tiene que ver con las memorias del alma. Quizás la memoria del alma, como están a nivel subconsciente haciendo puja y aumentan nuestras experiencias, hasta es más fácil limpiarlas que por ahí limpiar este paso que hemos hecho por la vida si hay algo de lo carácter de lo traumático. Entonces es importante que nuestra visión interior, como dicen los guías y los maestros, esté impecable, esté limpia, saber que tenemos que ir hacia esa misión y esa razón sin miedo. Cuando estos tres escenarios se conjugan, la misión, el propósito y la visión, entonces entramos en la esencia del alma. ¿Y qué es fundamental esto? Porque ustedes se estarán preguntando de ese lado, como yo le pregunté a los guías y los maestros, ¿cómo hacemos para entrar en la esencia del alma? ¿Cómo hacemos para poder conectar con esa, con eso profundidad, ¿no? Porque cuando decimos esencia del alma suena, ¿no? Como que tenemos que hacer un viaje hacia ahí. Bueno, literal, tenemos que hacer un viaje hacia ese escenario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a generar un nivel de escucha sobre nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos un nivel de escucha sobre nosotros? Vamos a sentarnos en un espacio tranquilo y tan solo tranquilo, donde por ahí podamos consagrar un espacio sagrado. Probablemente muchos de ustedes tengan su espacio de meditación, el altarcito donde prenden la velita, algún lugar donde suelen, no sé, nutrirse o sientan que están plenos. Entonces vamos a ir hacia ese lugar y vamos a generar solo un espacio de minutos de silencio, donde tan solo voy a poner toda mi atención sobre el cuerpo y nada más. Y lo voy a respirar al cuerpo y nada más. Y lo voy a intentar esto una vez, dos veces, tres veces. Y en la medida que yo voy haciendo ese espacio, donde yo voy respirando y conectando con ese cuerpo, conectando con esa respiración, le voy a dar lugar, como dice Serapis Bey y Metatrón, a la inteligencia divina, que no es ni más que la inteligencia del corazón, que es fundamental. Entonces, a partir de que yo le doy ese espacio y ese nivel de escucha, yo empiezo a generar una comunicación con la divinidad. Porque me doy un espacio de escuchar no solamente esa ansiedad, ese vacío, ese impulso, el cansancio que a veces puede llegar a tener mi cuerpo o esa situación de miedo que a veces siento ante determinados hechos, sino que le estoy diciendo, vamos a llevar esto que mi cuerpo siente a un nivel más, ¿no? Entonces lo escucho, no es solamente meditar, meditar puede ser una consecuencia de este escenario, ¿no? Donde cerremos los ojos, donde tengamos experiencias trascendentales, viajes astrales, pero hasta aquí solo escuchamos el cuerpo. Y entonces le permito a todo mi nivel celular y a todo mi campo áurico que entre en contacto con esa información que me está esperando. Porque a todos se nos ha dado por ley, como dice Serapis Bey, la guía divina sobre esta tierra. A nadie nos falta la guía divina, pero tengo que generar el canal de comunicación. Entonces, al generar el canal de comunicación, empiezo a conectar más profundamente con esa esencia que se va revelando. Porque entonces empiezo a estar más del lado de esa famosa quinta dimensión que tanto hablamos, porque le permito a mi cuerpo ese desplazamiento molecular, ese desplazamiento plásmico, energético, hacia esa otra dimensión, donde soy capaz de escuchar todo lo que vive independientemente de las percepciones. Entonces, esto es muy importante, porque a veces algo tan sencillo como conectar con la escucha de la esencia, dice Serapis Bey, nos falta, vamos entorpecidos, vamos acelerados, vamos manejándonos mucho con esto de a veces nuestro cerebro reptiliano, que es ir a través de las necesidades, de espacios a conquistar. Entonces es importante hacer esa escucha del alma porque si en la quietud podemos entender que todo está en orden, incluso el momento en el que estamos. Esa gran incógnita por la que vos estás pasando, esa gran ansiedad por la que vos estás pasando, es el del porqué de estamos vivos, que tanto se va a manifestar este 2025, nos va a llevar al nivel del para qué. Y en el para qué yo tengo que conectar con mi esencia. Y en el para qué tengo que empezar a ver esas sincronías, ¿sí? De la vida, esas sincronías, esos mensajes, esas apariciones, esas señales de luz que me dicen vas por buen camino. Y le tengo que dar peso adentro mío. Entonces, de esto se trata conectar de la esencia. Cuando yo escuché el mensaje, entonces puedo tomar determinación. Y así, misión, visión y propósito se unen y se alinean en este 2025 para llevarme hacia esos escenarios del alma que soy tan necesaria además. Soy necesaria, mi existencia es necesaria. Algo está esperando que yo conecte con eso para que otros más sean las respuestas de otros además. O ser los portales de esas otras personas, que otros sean mis portales. Entonces este gran rompecabezas, que es el 2025, nos lleva a tomar nuestro lugar en la gran red cósmica y en la gran red planetaria, donde ya es tiempo. Por eso están tan activos los discos solares. Por eso están tan activos los altares ceremoniales del planeta Tierra, Machu Picchu, Egipto, Mitacuná, que tenemos una enorme en Argentina, Antártida, el Ártico, Groenlandia con sus auroras boreales, Colombia, digo, están activos esos espacios, esos altares ceremoniales del planeta Tierra, Escocia, Irlanda, Stonehenge, digo. Están ellos también buscando esa coherencia energética donde también nosotros estemos alineados a esas fuerzas que se están actualizando. Entonces es el momento, este es tu momento, es ahora empezar a conectar con esa esencia del alma. Serapis Bey Metatron tiene un mensaje además súper claro que es el año del nacimiento humano galáctico. Es el año del nacimiento donde empezamos a sentir que somos parte de las estrellas, que las estrellas no son parte nuestro. Somos, o sea, no es algo que traemos no es algo que traemos del cielo hacia acá, sino que es de acá, se despierta esa fuerza, esa energía, y nos empezamos a reconocer como algo más que un cuerpo, sino como un sonido, como un espacio que vibra, con una frecuencia que emitimos, con un peso metafísico que es el peso de luz que tenemos, y también empezamos a entrar en esos escenarios, por eso es un año de gran liberación kármica y de mucha limpieza inconsciente, porque esos escenarios que estaban funcionando como de alguna manera energías de engranaje oxidada, por ponerle un nombre, hay que empezar como a limpiarlos un poquito más. Entonces, qué importante saber que la vida en este año te está esperando y que no te está esperando de cualquier manera, te está esperando de la manera en que vos venís de alguna manera, ¿no? Retardándote a vos mismo. Tenés que salir a la luz, es el año del gran nacimiento. Es un año donde lo que vos tengas que aportar en la humanidad es correcto y perfecto. Y que es necesario también, es necesario que vos despiertes tu conciencia de luz. Entonces, dejémonos de asustar, creo que este es el gran mensaje además de los maestros y los guías, dejémonos de asustarnos a nosotros mismos y potenciémonos, potenciamos más amables, seamos más amables. Cuando nosotros entramos en ese escenario de empezar a hacer silencio para escuchar nuestra vibración, ¿no? Que tal vez no escuchemos palabras, porque a veces creemos que tenemos que ir a ese espacio de silencio, de sentir la esencia como un espacio donde un otro nos va a hablar y nos va a decir qué hacer. Ojo con eso, porque es caer también a veces justamente en una trampa del ego. La vida, la misión, habla en nuestro cuerpo a través de impulsos, como una suerte de radio, ¿no? De resonador, que nos está diciendo, hace esto, lo tapamos un poquito más a veces, ¿no? Bueno, ese resonador va a estar fuerte este año, por eso somos necesarios. Ahí, chic, va a estar resonando y va a venir con mucho impulso. Y si yo le empiezo a decir sí y me empiezo a escuchar, recién cuando empiece a escucharme como ley, buena ley del universo, primero a mí, después lo demás, en la medida en que yo me empiece a escuchar a mí mismo, es que también puedo escuchar esos otros mensajes del cielo que traen más profundidad. Pero lo primero es decirle sí a mi ansiedad, decirle sí a mi vacío, decirle sí a mi bajón, decirle sí a mi cansancio, decirle sí a mi miedo. Porque entonces cuando yo lo escucho, recién ahí puedo ver qué hay detrás de eso. Decirle sí a esa incertidumbre de que por ahí estoy haciendo un montón de cosas que me abren el alma, pero le tengo que dar un sentido. Esto es lo que hablaba Serafi Bey recién, ¿no? Tengo que ir hacia un propósito. Es la motivación, el mensaje que lleva, el metamensaje que trae mi misión y mi propósito, ¿no? Para que yo pueda justamente tener visión y determinación. Y entonces ahí me vuelvo un resonador de luz. Todos queremos volvernos un resonador de luz. Está bien, es a lo que vinimos. No vinimos a otra cosa, vinimos a resonar, ¿no? La dualidad es un espacio que conquistar. Entonces, así como también va a estar potenciado todo lo que me lleve a mi misión del alma, ese otro escenario subconsciente, ¿no? Que a veces tenemos y lo tenemos como muy bien aprendido y muy bien acomodado, va también a resonar junto con nosotros. A ese resonador tengo que aprender a quitarle fuerza. No el miedo como una advertencia, ¿no? Porque justamente para eso estamos hechos de tres cerebros, ¿no? De señales de alarmas. Pero tengo que aprender a identificar cuando es una señal de alarma esencial que me dice ahí no, porque ese no es el camino, incluso hasta puede ser peligroso, y cuando yo me estoy asustando a mí mismo. Tengo que aprender ese diálogo. Por eso el cuerpo va a cumplir un escenario fundamental este año. Por eso muchos de nosotros estamos desintoxicando, mejorando nuestra alimentación, poniendo fuerza, porque el cuerpo, a diferencia de la mente, va a ser el escenario principal donde nos permita conectarnos a ese campo de experiencia y a ese lugar al que venimos y tocamos. Entonces, volverse protagonista en nuestra misión y nuestro propósito. Este año va a ser como una cuenta regresiva, pero también ese desafío se va a vivir intenso. Y todos nosotros estamos a la altura de eso. Y todos nosotros, si sentimos que no estamos a la altura porque algo puede estar sucediéndonos y está bien, tenemos soportes. Los soportes son tres. Nuestro árbol principalmente, nuestro árbol genealógico, por algo vinimos a encarnar en ese árbol. Cuando no tomo la fuerza de mamá y papá, tengo que aprender a tomar la fuerza de más arriba, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y un montón de fuerzas más que están en el árbol. Vinimos a tomar la fuerza de, obviamente, de los seres de luz que se nos presentan en nuestra experiencia de vida cotidiana, nuestros amigos, nuestros mentores, nuestros guías, nuestros seres de confianza a nuestro alrededor. Y también vinimos a tomar la fuerza de la guía divina. Y entonces ahí tenemos a nuestros seres, ¿no? Que correspondientes principalmente a nuestra vibración, nuestros seres de luz, con quienes conectamos e incluso a veces colocamos, ¿no? De alguna manera sobre ellos la esperanza de un cambio y un poquito más, nos vamos hacia un soporte esencial de nuestra existencia del alma, que es la divinidad. Entonces, conectar con eso, creo que es fundamental para ir hacia nuestra misión y nuestro propósito. Es tiempo. Es ahora, y si pisamos este 2025 diciendo acá estoy yo, voy a tomar, y lo hago con el cuerpo, ¿no? Acá estoy yo voy a tomar mi lugar en la tierra, yo voy a tomar a lo que vine y hago un ordenamiento y un decreto, entonces el universo se va a encargar de ponerme absolutamente todas las piezas delante mío, porque no hay modo que falle. Lo único que puede fallar, como dice Serafi Bey en este momento, es que por miedo no tomemos esos escenarios. Bueno, eso hay que cambiarlo. Limpiamos. Limpiemos eso que nos bloquea. Limpiemos eso que nos mantiene asustados en un lugar pequeño. No nos empequeñezcamos. Hagámonos crecer. Y cuando no puedo otros me ayudan, que esto no nos olvidemos, ¿no? De que estamos juntos y que la gratitud es la gran herramienta, ¿sí? Además de eso, de este viaje de iniciación que estamos haciendo, de este nacimiento de este humano galáctico, es importante saber que empezamos en este 25 en una nueva experiencia. ¿Qué quiero decir con una nueva experiencia? No es que voy a tener olvido de lo que pasó, pero que estoy disponible para dejar este año mis traumas, mis densidades y las situaciones inconclusas en mi vida, ¿sí? Entonces empiezo, si ya lo viví, porque ya empezó el 2025, pero si empiezo a ver esta experiencia energética y ya han pasado cosas difíciles o hay cosas del 2024 difíciles que arrastro y no llegan hasta hoy, digo, declaro que estoy disponible de resolverlas y de limpiar todas esas memorias que me sostienen en ese lugar, porque a veces lo que me sostiene es el mismo miedo de no querer avanzar sobre mi propia misión y mi propio propósito. Entonces se me viene como todo el mundo abajo, ¿no? Como una especie de ropero lleno de ropa desordenada, ¿no? Y me mantiene en ese lugar. Entonces tengo que aprender a limpiar. Limpiar, a veces no ponemos como esa palabra, parecería que tenemos que hacer desaparecer las cosas y no tenemos que hacer desaparecer nada. Es mirar esos lugares, esos espacios, esos escenarios, esto difícil y decirle sí. Y en ese sí, darle permiso a que aparezca la transformación. Decirle sí, estoy aprendiendo. Sí, esto está difícil. Sí, con esto no puedo. Y entonces en esa declaración, la inteligencia divina del corazón conectada a la inteligencia divina mental me lleva a abrir un portal de energía directo a la divinidad, donde escucha ese sí que le estoy diciendo, esa falta de resistencia, no me resisto, no quiero cambiarlo, no lo quiero hacer diferente, no con esto que ya estoy teniendo, esa ansiedad o ese vacío, este cansancio que estoy teniendo encima, sino que ese sí me permite la transformación, porque ese sí me hace una invitación a cómo puedo hacerlo diferente o cómo puedo mejorarlo. Entonces la mente y la inteligencia del corazón ya no se posan en un problema y lo mantienen, sino que está buscando permanentemente soluciones. Y ahí es donde yo puedo dar la intervención a algo más. Y a veces ese algo más es este mensaje que estás escuchando. O a veces ese algo más es la palabra de ese amigo que viene y te dijo justo lo que tenías que necesitar. Y esto es muy importante, porque lo esencial de la divinidad y de los seres de luz habla en cosas simples, no habla en cosas complejas. No esperen que otros vengan a decirle a dónde tenés que ubicarte en este entramado de la tierra. Es tu corazón el que te está diciendo. Y tenés que confiar que a pesar de todo ese miedo, la vida te trajo a un buen lugar. Y estás en el lugar correcto haciendo lo correcto. Y si algo de esa ansiedad necesita un paso más, entonces le pregunto, ¿cómo llevo esto a otro nivel? ¿Cómo hago para que esto esté en otro nivel? Y así, toda esa energía y toda esa fuerza se deja de posar en ese espacio difícil y me lleva a otro nivel del alma, a conectar con ese otro espacio, mantenernos en la quinta dimensión, mantenernos en el nacimiento del humano galáctico, hacer nacer en nosotros la información estelar, conectar en nosotros con nuestra misión y nuestro propósito, abrirnos a nuestro espacio esencial en nuestra decisión. Y tenemos que aprender a escucharnos. Es muy importante. Bueno, esto es así como un acercamiento, ¿no? Esto nos invita obviamente a tomar conciencia, a conectarnos con ese rayo magnético que es Metatrón, que nos da como su fuerza y su luz divina y nos dicen, nos ayuda a decirnos, acá estoy. Así que importante este 20, este es el mensaje del 2025 para ustedes de Serapis Bey. Y Metatrón, que no es poco, creo que es un montón. De hecho, yo lo recibo y me voy escuchando y me hace pensar a mí, ¿no? Un montón de cosas. Digo, guau, esto acá me resuena, que es importante. Precioso, Georgina, muchísimas gracias por ese mensaje, por el detalle y sobre todo el amor con el que lo transmites. Ya hemos recibido algunas preguntas con respecto a todo lo que has ido estando compartiendo desde que inició la charla. Antes de pasar con estas preguntitas, porque las vamos a responder en directo, yo quiero pedirte, Georgina, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre el retiro que vas a estar teniendo. Ay, bueno, impresionante, no se lo pueden perder. Del 17 al 27 de mayo nos vamos a Egipto, ni más ni menos. Ustedes saben que Egipto es la unidad de, justamente de todas las información y las razas estelares. Nos vamos a hacer un trabajo magnético impresionante, además, donde vamos a limpiar los canales, actualizar nuestros canales de energía, abrirnos a esos espacios de energía, mejorar la amplitud de nuestra luz y nuestro espacio físico, pero además de eso, estamos en una gran misión que son los discos Esmeralda. Pueden encontrar además esta información en mis redes, ¿no? Donde vamos a unir esos discos Esmeralda, que es una fuerza cuántica que me dieron o me brindaron los seres de luz, justamente con el cubo de Metatrón que encontramos en Egipto. Así que todo el llamado a los guías y a los guardianes Esmeraldas es ahora, es ya. Acuérdense del 17 al 27 de mayo, nos vamos a Egipto. Pueden conectarse obviamente a mis redes para pedirme más información, pero no se lo pueden perder porque realmente es increíble. Estamos palpitando ese viaje junto con los otros guardianes Esmeraldas, así que tenemos una fuerza enorme y bienvenido a todo el que quiera unirse. Acá no hay que tener conocimiento previo, sino justamente, como les venía hablando, conectar con ese mensaje del alma y decir, ahí quiero estar yo quiero formar parte, siento que tengo que formar parte. Y es algo poderosísimo que vamos a hacer porque justamente tiene que ver con esto, con despertar la conciencia solar dentro de la Tierra. Así que bueno, no se lo pierdan, conéctense, únanse al viaje, no se lo pueden perder porque realmente es increíble, yo lo estoy palpitando y ya quiero estar ahí. Mira lo que te digo, ya, o una parte de mí ya está ahí, ¿no? En la multidimensión. Bueno, ya la invitación está hecha para todas las personas que quieran sumarse. Recuerden, aquí debajo tienen en la descripción del directo todos los enlaces de contacto de Georgina para inscribirse. Queda muy poco tiempo para ese viaje maravilloso y la invitación está acá. Vamos a ir, Georgina, rápidamente con un videíto de Mindalia Televisión y volvemos para responder a las preguntitas. ¿Te Dale. parece? Genial. Sí. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Ya estamos de vuelta con Georgina Bonifacio para responder todas las preguntitas del chat. Yo voy a empezar con la de Silvia Pérez. Ella nos dice, ¿cómo hacer para encontrar el propósito de mi vida? ¿Cuál es la diferencia con la misión de vida? Bueno, justamente como les decía hacia el principio, la misión es la razón que trae el alma, ¿no? Y el propósito es la fuerza que yo le doy a esa razón. Entonces, la misión de vida, para poder conectarnos con esa misión, tengo que generar esa escucha del alma y darle poder al espacio, a la información que yo estoy oyendo, que en principio va a ser una información claramente que tiene que ver, obviamente, con cuestiones de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y mientras armo ese espacio de sentarme en la soledad del silencio, respirar mi cuerpo y nada más, va apareciendo la información galáctica, va apareciendo la información divina, va apareciendo la información del alma. No esperemos que otros nos los digan, sino dejemos que el mensaje sea puro y claro justamente en nosotros. Y para eso tengo que hacer un ratito de silencio y quedarme unos instantes en esa quietud, donde no va a aparecer ni el primer día, ni el 2, ni el 3, ni el 4, pero sí va a aparecer el quinto, porque no tiene que ver con escuchar mis deseos, tiene que escuchar mi vibración, ahí donde siento que está la completud, aquello que me lleve al sentido de estar completo, ¿sí? A veces tenemos misiones muy grandes, como, no sé, grandes maestros, a veces tenemos misiones muy simples y a veces tenemos misiones que nos llevan a mucho movimiento o misiones que nos llevan a espacios tranquilos, ¿no? A ir con cierta lentitud. También tenemos que aprender a respetar los ritmos de nuestras misiones, que es importante. Y el ritmo va cambiando además, no siempre es permanente. ¿No? No siempre es ligero, no siempre es rápido y no siempre es ya. Y esto también es importante. Las misiones del alma aparecen en multiniveles. Entonces, capaz que algo me lleva a viajar, ¿no? Algo me lleva a viajar a Egipto. Bueno, voy a Egipto. Y entonces ahí me encuentro con ese otro más que estaba esperando. Y después digo, ay, vuelvo y me quedo sin misión, no, pero vuelvo al silencio. Y entonces aparece, se integra esa información que el alma me informó y aparece algo más. No, porque siempre el alma sabe dónde me lleva. Es la mente la que necesita a veces la información inmediata, pero el alma siempre sabe a dónde va. Siempre sabe a dónde va, a quiénes informar, qué caminos toca, en qué tiempo se hace, con qué personas interactuar. Tengo que aprender a escuchar esa certeza, pero no viene de otro lado que no sea el silencio y la quietud del cuerpo. Gracias, Georgina, por responder. Desde Colombia, Mapi nos dice: hace años que siento que vivo en automático, sin metas, sin cuidar mi salud, y reconozco que quiero salir de allí, pero no sé cómo hacerlo. ¿Puedes, por favor, guiarme? Bueno, me encanta lo que me estás diciendo, me parece que eso que estás diciendo encarna la situación de muchas personas, que no es Mapi solamente para vos, sino que nos pasa a todos, a gran parte de la humanidad, esto es lo que yo estaba hablando, nos empezamos a dar cuenta de ese automático, de ese cansancio, de ese miedo, de eso difícil, porque sos una pieza importante de la red magnética. ¿Sí? Entonces, eso ese automático, ese vacío nos está informando que algo quiere cambiar. Y entonces me voy un poco más profundo y llevo esto a otro nivel. Todo esto que me está pasando, en vez de enojarme y querer sentirme bien con como la forma en que traigo la vida o la estoy llevando a diario, y querer sentirme bien en ese cuadrado, le llamo yo, en esa baldosa, en vez de querer sentirme bien ahí, digo, freno y le digo sí a todo eso difícil, sí a esta baldosa difícil que estoy viviendo a diario. Y le voy a empezar a decir sí, porque ese sí me trajo hasta aquí. Si yo reniego de eso, ustedes saben, esto viene de psicóloga, lo que rechazamos o lo que sacamos o queremos sacar hacia afuera generalmente se fortalece porque hace una formación reactiva, ¿no? Le doy más fuerza, a más atención. Entonces le digo sí a ese cuadrado que me parece que es fundamental. Y luego de eso le digo, ¿y qué más? Bueno, ok, esto es lo que iba a decir, ¿y qué más? Pero ese qué más, digo, bueno, ¿y qué más puedo hacer para que me haga ser feliz? Y entonces ahí voy a notar en ese qué más dónde está el punto de salida. Generalmente ese qué más aparece como un punto de necesidad también, ¿sí? Así que tratemos igual que esa necesidad no sea un apego. ¿Sí? Porque a veces dicen, no, yo necesito dinero para salir de acá. No. En todo caso, lo que yo necesito no es dinero, eso puede ser un apego. Ojo con eso, sino lo que yo necesito es lo que me trae el dinero, ¿no? Unas vacaciones, un tiempo en la naturaleza, la cabeza que frene. Tengo que ver eso. ¿Y qué más? ¿Y qué más en ese cuadrado? Y ese va a ser mi punto de salida. Gracias, Georgina, por responder. Marta nos dice lo siguiente: veo todos los días los números espejos desde hace 2 años. Siempre son diferentes. ¿Cómo pueden ser interpretar su significado? Ay, bueno, me encanta Marta lo que me estás diciendo. Los números espejos siempre son mensajes y señales de los guías. El 1111 tiene que ver con prestarle atención a esa puerta, ese portal que se nos está abriendo, por ejemplo. El 1313 es esto de que se nos está limpiando, ¿no? Una gran fuerza kármica, se están yendo pactos y contratos del alma. El 17-17 nos suele hablar de un viaje galáctico, ¿no? De un viaje astral que tenemos que hacer o conectarnos, ¿no? Desde el sueño o en alguna meditación a ese algo más, a esa experiencia transpersonal. ¿Qué más? El 333 es que los maestros ascendidos nos están guiando y estos son lo que la mayoría por ahí de las personas ven, ¿no? El 19 nos habla de la culminación de un aprendizaje, algo que va a cambiar, como un acercamiento, pero siempre que mires números espejos, la formación numérica nos está hablando de que hay un portal de energía disponible. La divinidad nos trajo en forma de sonido, en forma de luz y por ende luego materia. La materia está basada en la física, en la cuántica, en la arquitectura y en la matemática, es decir, que trabaja a través de números. Los números son una forma de informarnos que algo está sucediendo a otro nivel. Entonces es importante que conectemos con ese mensaje, sobre todo registrando si yo hice alguna pregunta antes, porque a veces hacemos preguntas en automático, si hice alguna pregunta antes, si estoy viviendo alguna situación de la cual quiero despojarme, si tengo alguna duda, y empezar a ver esos números espejos como una señal de que hay un mensaje que me está llegando, que por ahí no lo capta la mente, pero lo capta el cuerpo. Y le digo, lo tomo. Y si lo tomo, de alguna manera, primero tomo la energía y si no sé respecto de los números, entonces probablemente alguien, un libro, el canal Mindalia a través de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera, traiga esa información a otro nivel, más materializado. Gracias, Georgina, por responder. Vamos ahora con Patricia Jaramillo. Nos dice, ¿cómo puedo conectar con mi ser electromagnético en conciencia? Bueno, esto se da, Patricia, a muchísimos niveles. Primero, para poder conectar con un ser en nuestro ser electromagnético, nuestro cuerpo tiene que tener energía y tiene que estar fuerte. Entonces, básicamente, desde el primer lugar que tenemos que conectar es a niveles subatómicos, ¿no? Darle la energía necesaria que tenemos. Luego de eso, mucha luz del sol. La luz del sol despeja nuestras densidades, nuestras oscuridades. Pero vamos a suponer que les empezamos a dar mucha energía a nuestro cuerpo, tenemos mucha energía y tenemos mucha luz del sol. Entonces ahí lo siguiente y lo tercero es que me tengo que asegurar de que mis raíces sean lo suficientemente fuertes para poder generar el sostén de esa fuerza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar mucho en mi chakra base, en conexión a la tierra, caminar descalza, trabajar con la tierra, imaginar que de mis pies salen raíces. Y entonces, una vez que tengo esta alineación de estas tres partes, empiezo a conectarme con mi ser electromagnético, generando o imaginando en mi corazón una esfera dorada en expansión, todos los días. Y eso me va a llevar permanentemente a estar en esa conexión, en esa unidad, ¿sí? En esa unidad con mi ser el magnético, en esa unidad con mi ser estelar, donde además tiene muchísima información disponible para cada uno de nosotros. Y entonces, en esa expansión, en esa unidad, porque yo activo el protón fundamental, la molécula, más que el protón, la molécula fundamental, el átomo fundamental de mí, que es mi corazón. Y entonces empiezo a hacer una expansión de esa energía. Esto es como un pequeño resumen, ¿vale? Muchísimas gracias, Georgina, por este mensaje maravilloso, por todo lo que has compartido con la comunidad de Mindalia. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha pasado volando. Y quiero agradecerte a ti y agradecerle también a todas las personas que nos han estado acompañando en el directo y a través del chat. Recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que hay preguntas que no alcanzamos a responder, pero las pueden dejar por allí porque Georgina en algún momento si tiene la oportunidad, Por con mucho supuesto. gusto va a poder responderlas. Georgina, quiero invitarte a que cierres tú esta charla para todos nosotros y que nos dejes también, nos regales una última reflexión. Bueno, primero agradecerles a cada uno de ustedes sus espacios multidimensionales del alma, no solo si estás conectando ahora, sino si estás viendo este video nuevamente, hay algo, en algún punto estuvimos unidos. y probablemente nos vamos a volver a encontrar, ¿no? Porque es ley del universo que las almas siempre se encuentran. Que sepas que sos especial y esencial en este momento, tu luz no es menor si no está, ¿eh? No es poca, es necesaria. Entonces vamos, reflexionemos sobre esto. ¿Qué te está alejando de tu misión y de tu propósito? ¿Qué te está alejando de tu luz? ¿Sí? Y decirle sí a esa luz que tenés. Tenemos mucho miedo de nuestra luz, de nuestra fuerza y nuestro potencial. Darle las gracias, obviamente, al canal de Mindalia por esta convocatoria que no es menor. Soy feliz de poder compartir con ustedes. Y decirte a vos, guardián, si estás ahí, que si sentís el llamado a Egipto, que vengas y que te unas porque algo grande está pasando en la humanidad. Saber que este año vamos a despertar en cada uno de nosotros nuestro crisol, nuestra conciencia solar, como nos ha forjado la luz, ¿no? En la esencia antes de venir a la Tierra, y que es momento, ni más ni menos, de que te unas a esta red cuántica de la Madre Tierra, que nos está enseñando justamente a vivir más en el amor, en la luz, en la paz, en la unidad, en la buenaventura para todos, en lo que los antiguos pobladores de la Tierra llamaron el círculo hermano, ¿no? Esa circularidad donde nos podemos ver todos y nos podemos escuchar todos y todos permanecemos unidos con algo más grande. Así que les doy las gracias a todos y bueno, muchísimas gracias Mindalia, obviamente, por esta convocatoria y seguramente que estaré respondiéndole todos los mensajes a aquellos que lo vayan dejando. Y los espero en las redes, obviamente, ¿no? Porque ahí seguimos trabajando diariamente, no se lo pueden perder. Así que muchísimas gracias, además, Fairuz, por tu tiempo.